bueno, de lo malo. Tengo el corazón lleno y para la guerra preparado. Mi vieja me dijo, lo bueno no empezamos, pero para las malas ten preparada la mano. Tú estás espabilao, tú estás espabilao, tú estás espabilao, tú estás espabilao, tú estás espabilao, tú estás espabilao, tú estás todo el gremio, niño de todo el gremio. He firmado el contrato más caro en España de todo el gremio. Yo ya cumplí tu sueño y no me ha entrado ni sueño. Yo aquí estoy de paso, esto para mí es un juego. Me sabe tan bueno ver doblegarse al poder, me sabe tan bueno. La luz de cifras empujo y la agarro del cuello. Pornografía y dinero, sé lo que quieren, sé lo que vendo. Tú estás espabilao, tú estás espabilao. Te están picando el sobre y aún no da pipa. Tú estás espabilao, tú estás espabilao. Te quitan el bocata y no te has enterado. Si quiero algo, coño, voy detrás. ¿Quién ha dicho que hay que preguntar? Yo no creo en ninguna autoridad. Yo no creo más que en mi libertad. Ni rey ni patria, yo no tengo nada. Amor y plata empezamos a hablar. Si eres puta solo pienso en dar. Si quieres guerra solo puedo ganar. Quieres hablarlo conmigo pero yo no hablo con King. Solo puedes hablar euros conmigo así que habla con King. Payaso si fieras pa' mí es lo mismo. Porque soy el dueño de todo este circo. Aprendí de lo bueno, bueno, de lo malo, lo malo. Tengo el corazón lleno y para la guerra preparado. Mi vieja me dijo, lo bueno no empezamos, pero para las malas ten preparada la mano. Tú estás espabilao, tú estás espabilao.